frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Baby, no.